Bien, vamos a saludar al secretario del Sindicato de Camioneros de General Alvear, Daniel Marota. ¿Cómo te va? Buenos días, es un gusto. Sí, buen día, Pedro, ¿cómo te va? Para toda la audiencia de General Alvear. Anoche en el programa La Voz del Pueblo en televisión tuvimos una consulta y bueno, siempre estamos atentos a lo que nos solicita la gente, preocupada por el estacionamiento de los camiones, de los acoplados, que evidentemente estacionan donde estacionan porque no hay un lugar. Pero ustedes, desde que se formaron, tuvieron un horizonte que, o varios, pero uno de ellos es la playa de estacionamiento, están trabajando en ello. La consulta es, ¿para cuándo aproximadamente va a estar en condiciones de ser utilizada? Bueno, correcto, pero sí, la idea nuestra es contar con una playa de estacionamiento y, como saben, entre la municipalidad y la rueda nos han, digamos, dado en parte de uso el lado izquierdo del autódromo, donde estamos ya trabajando para preparar la playa, ¿no es cierto? Eso va a depender mucho del tiempo, que es un lugar un poquito bajo, que se está rellenando con colaboración de la municipalidad. Nosotros estamos trayendo también con algunos camiones volcadores que contamos apoyando para trabajar un poco más rápido, pero eso depende mucho del tiempo como esté para seguir rellenando. La idea nuestra es que esté lista para el comienzo del trigo, que sería noviembre, diciembre, y si se logra hacerlo mucho antes, por supuesto mejor. No obstante, ya están cavadas las bases para hacer la balanza, porque ahí también va a ir una balanza que le vamos a hacer de carácter público, balanza pública, digamos. Estamos nosotros trabajando por un lado y por el otro lado, cuando el tiempo lo permite, rellenando ahí el terreno para levantar, por lo menos en un principio, eso es muy grande, está un poquito bajo, pero en un principio le deben levantar por lo menos el circuito de camiones que necesitan para hacer el pesado, ¿no es cierto? Y a poco ir rellenando la parte de playa. Claro, claro, naturalmente. ¿Luego del rellenado va algo de mejorado o algo por el estilo, Daniel, ahí en la playa? Sí. Eso tiene que ser una playa acorde para que, aunque haya un poco de lluvia o agua, los camiones, ya sea cargados o vacíos, puedan circular tranquilamente. Eso es la idea y que pueda cubrirse la necesidad de los camiones locales, más cuando vengan una cosecha de camiones de fuera a trabajar en General Alvear, poder también tener un lugar para que ellos puedan quedarse eventualmente hasta que salgan a hacer alguna carga o algún destino ya fijado, ¿no es cierto? Luego de la puesta en funcionamiento, ¿va a haber algún tipo de custodia, sereno? ¿Cómo se van a manejar en ese aspecto, Daniel? Sí, exactamente. La idea es con tiempo, porque todo cuesta mucho dinero, es hacer todo un alambre olímpico, y poder tener vigilancia, ese es el horizonte nuestro. Pero bueno, eso se va llegando de a poco y más a los recursos. Ya, a pesar de que hemos hecho la primera campaña, una cosecha de trigo y una de gruesa, hemos logrado comprar una balanza, así que bueno, de a poco lo vamos haciendo. Nuestra idea también es hacer, ahí tenemos que hacer valorización de la balanza, hay que hacer oficina para el centro, hay que hacer baños, hay que hacer ducha, hay que hacer un quincho, o sea que es mucha la inversión, pero bueno, de a poco lo vamos a ir haciendo. Por lo menos apoyo tenemos de muchos camioneros de la localidad, y también de centros de Calavilla, 25 de mayo, que trabajamos todos en conjunto con Las Flores, Rodríguez Pérez. Así que bueno, yo creo que en corto plazo se va logrando todo eso. ¿Tienen algún apoyo también de arriba? Digamos, ¿se han puesto en contacto con Moyano, digamos, que es el líder de los camioneros, algo por el estilo, Daniel, también para darle un ímpetu a esto que están haciendo? Sí, con la parte de Moyano no, porque no es, o por lo menos por ahora no hemos tenido contacto. Sí tenemos contacto con CATAC y con FADEAC, que son las dos entidades que más se arriman al rubro nuestro. Entonces con eso son los que tenemos contacto. Sí, el apoyo está dado todo, pero bueno, la parte económica cuesta un poquito más, ¿viste? Así que, pero se va logrando. Yo creo que desde a poco, todavía no hemos cumplido prácticamente un año de la formación del centro. No es un sindicato, eso es otra cosa que quería aclararte, esto no es un sindicato, es su centro de transporte, donde los transportistas se aglutinan y ahí se logra a través de los dadores de carga ir haciendo, digamos, trabajos o servicios para ellos, a cambio, por supuesto, del cobro de frente. Daniel, ha sido muy amable, te mando un abrazo, muchas gracias por tu atención. Igualmente, muchas gracias, un abrazo, saludos para todos.